Συμμικρόνω να βλάτε πριν όταν θα χταμπούν οι μα. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Un pequeño fallo en el control. Comenzamos una nueva edición del programa semanal La Tertulia, aquí en los micrófonos de la 93.4, la radio libre alternativa de Écija. Recuerdo, como ya hace varios programas que no recordamos esto, que pueden mandarnos comentarios, sugerencias al correo electrónico de la radio, fm-radio93.4@hotmail.com. Y bueno, pues como cada jueves comenzamos aquí una nueva jornada de debate. Hoy está con nosotros presente Fernando Rivera, como cada jueves. Fernando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Coordinador local de Izquierda Unida en Écija. También está con nosotros Manuel Belmonte. Buenas tardes, Manolo. Hola, buenas tardes. Que va a ser la voz del programa con el debate sobre la energía nuclear. Sí, bueno, ya lo plantearé, porque no va a ser clásico el planteamiento. Y está también Salvador Bustamante, el portavoz local de Izquierda Unida de Écija en el ayuntamiento. Hola, buenas tardes. Que va a estar la primera parte del programa con nosotros. Bueno, pues aprovechando la presencia, ¿no?, de Salvador, también de Fernando, ¿no?, vamos a hablar un poquito antes de entrar en otros temas, ¿no?, del debate que había en el Parlamento de Andalucía con el tema de la obra en el arroyo de la Argamasilla, a raíz de las inundaciones de este invierno en Écija, y del trabajo que han hecho el grupo parlamentario de Izquierda Unida en el Parlamento, ¿no?, encabezado por Diego Bardera como coordinador andaluz de Izquierda Unida y Juan Manuel Sánchez Gordillo como diputado por la provincia de Sevilla de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz. Ellos han visitado en una ocasión, Diego Bardera y Juan Manuel, pues estuvieron viendo las obras después ya de las inundaciones, cuando los ánimos estaban más calmados. Y luego Juan Manuel pues ha venido por dos veces a conocer de primera mano la situación. Y ellos han planteado una propuesta en el Parlamento, ¿no? Hay que decir que otros grupos como el Partido Popular pues no presentaron propuestas, sino que al día siguiente de la inundación vino Javier Arenas a echarse fotos. Ellos parecen que bueno, que de las tragedias se sacan fotos, pero no dicen nada, no hacen propuestas, no trabajan. Es como la crisis, ¿no? No plantean ninguna propuesta, sin embargo se echan las fotos y esperan que el otro caiga como consecuencia de la desgracia, ¿no?, de la crisis económica, con la inundación, pues igual se pasearon por aquí al día siguiente, con la ciudad inundada, con los vecinos y vecinas enfadados, con la situación que es normal, ¿no?, en ese momento de tensión. Y bueno, ante esta forma de hacer política, ¿no?, pues Izquierda Unida ha actuado de otra forma, más coherente, más consecuente, mediante las propuestas, ¿no?, mediante las propuestas, el debate y la visita a Écija, no en plan electoralista, sino a trabajar, a ver las obras de primera mano y a ver las soluciones que se podían dar, ¿verdad? Bueno, sí, recordamos que Juan Manuel y Diego estuvieron aquí en el mes de enero y también fruto de las propuestas que hicimos aquí desde el Grupo Municipal, pues, se presentó una propuesta en el Parlamento de Andalucía y una serie de preguntas también para que contestara el gobierno andaluz. En esas propuestas pues se planteaban, en primer lugar, una petición para que se elaborara un informe oficial sobre las causas de las inundaciones de Écija del mes de diciembre, y en colaboración, como digo, con el ayuntamiento, que es coincidente con lo que ha pedido Izquierda Unida, es muy coincidente con lo que en el pleno del ayuntamiento de Écija, quiero recordar, se acordó el 28 de diciembre en pleno, que fue aprobado por unanimidad, y en el cual la propuesta que se consensuó, gran parte era la propuesta que el grupo de Izquierda Unida había llevado. Quiero, para que lo que nos escuchan lo tengan presente, pues se fue al pleno con tres propuestas, una del gobierno del PSOE, otra del Partido Andalucista y otra nuestra, o una del PP, me parece. Y entonces, bueno, como digo, se presentaron esas tres propuestas, se consensuó una, y en parte, en buena parte, es lo que el grupo también de Izquierda Unida se presentó en el Parlamento. Entonces, primero, la petición de un informe oficial; segundo, la elaboración de un plan de defensa contra las inundaciones de la ciudad de Écija, en el cual se tuviera en cuenta la actuación que ha habido de los sistemas de defensa actualmente existentes, vamos, en concreto el sistema de defensa del río Genil, que ha dado en general unos resultados positivos, aunque ha fallado en algunos aspectos, revisar ese tipo de aspectos. Y después también el tema del arroyo Argamasilla, del impulso de las obras. Y después también había otra tercera propuesta, que era relativa a la puesta en marcha, en la aplicación de lo que nosotros entendíamos, digo desde Izquierda Unida, en el mandato 2003-2007, que era la tercera fase de las obras del río Genil, que eran las conclusiones que después que se aprobaron en marzo del año 2007 en unas jornadas que hubo, en las que estuvo el Ministerio de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que entonces no dependía de la Junta de Andalucía, sino del Estado, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla, la de Córdoba y varios ayuntamientos, entre ellos el de Écija, ¿no? Bien, pues eso fue el debate, que la propuesta que se llevó al Parlamento, y se vio el pasado día 22 de febrero en el Parlamento. Hubo un debate interesante. Yo creo que tenéis por ahí algunos cortes. Tenemos el audio, ahora lo vamos a poner. El audio en la página web ciudadanos.com. Pueden escuchar la intervención del portavoz de Izquierda Unida en la comisión, de Juan Manuel Sánchez Gordillo, íntegro. Pues, y nosotros ahora, para hacer una introducción, pues vamos a poner 4 minutitos, ¿no?, de audio, si os parece, ¿no? Sí, sí. Después hablamos de las conclusiones del debate. Bien. Yo comprendo que estamos ya cerca de elecciones municipales y que los rifirrafes políticos aparezcan en todo, incluido en un tema tan importante como este, que vuelvo a repetir, que no debiera tener color político. Eso no significa que no se pueda tener una crítica, y una crítica incluso ácida, cuando se crea oportuno. Pero sobre todo yo creo que hay que proponer soluciones y dar respuesta concreta al tema concreto. Yo creo que Izquierda Unida lo que ha hecho es plantear problemas concretos y darle soluciones a estos problemas concretos. El problema concreto todo el mundo lo sabe, el problema de las inundaciones, que es viejísimo, que han tenido tiempo cuando estuvo el PP, pero también cuando ha estado el PSOE en Madrid y en Andalucía. O sea, porque este tema es un tema que se tuvo que abordar seriamente y que parece que ahora se va a abordar, esperemos que sí, al menos es la esperanza que tiene Izquierda Unida. Lo que sí tenemos que concluir es que no se abordó seriamente, porque si no tendríamos problemas de agua, porque hay medios técnicos suficientes, poniendo dinero y voluntad política, ese tema estaba más que solucionado, ¿eh? El paso del río Genil por Écija y el arroyo, que a fin de cuentas es un arroyo que está soterrado, que estaba medio enterrado y que está soterrado por una zona que es el centro, justo toda la zona habitada, vieja y nueva, decía. Entonces, creo que ambos son solucionables. ¿Cómo son solucionables? Pues, por una parte, la solución es, que la solución es buena. Yo estoy viendo el trazado, lo estoy comentando con el propio alcalde de allí, y a mí me parece que la solución es buena porque no solo recoge el agua de la Argamasilla, sino también de otros arroyos que antes se metían en la ciudad, que son menos contundentes en sus inundaciones o en su traída de agua, porque el arroyo de la Argamasilla viene casi de pueblos vecinos y es casi un río seco, pero es un río cuando cuando dice atraer agua. Por tanto, la solución es buena. ¿Pero qué pedimos nosotros? Que se aligere la solución, que no, vamos a ver, que no tiene por qué esperar 2 años más. Que la obra se puede hacer en menos tiempo. Cuando se quiere, se dan prisa a las obras, teniendo medios técnicos y teniendo dinero y voluntad política. Porque lo que no podemos tener el año que viene otra vez problemas con el arroyo de Argamasilla. No debemos tener problemas, otra vez más. Entonces, yo lo que digo es que se aligere y que a lo largo del 2011, que a lo largo del 2011, esta obra se realice. No es tampoco, es acortar a lo mejor en 8 o 9 meses la obra. Pero podemos evitar una catástrofe que yo creo que ha dado señales ya suficientes de que se puede producir. O sea, no podemos después derramar lágrimas de cocodrilo diciendo, es que no sabíamos. Ya se sabe la importancia de este arroyo y de este desvío. Por tanto, el desvío es la solución, hágase y hágase con más celeridad. En el tema del río, a nosotros nos parece muy importante la presa de San Calixto, por las muchas posibilidades que da esa presa, que además se viene reivindicando por los agricultores y desde hace muchísimo tiempo, y además sería una solución magnífica para el tema del río. Y el tema del drenaje del río, que no lo discute nadie, y que también había esa falta de voluntad suficiente o de ponerse en serio a resolver un problema que parecía que, como hubo estos últimos años, eran más secos, ya no se iban a producir más, y después la naturaleza pues nos ha vuelto a demostrar que hay que dar solución antes de prevenir, antes que intentar curar, cuando ya la cura es difícil. Y en cuanto a me supongo que el Grupo Popular no ha dicho nada, pero me supongo que aprobará la iniciativa que hemos planteado, porque creo que es perfectamente aprobable. Y luego el grupo del PSOE presenta que diga en la primera continuar. Yo sé que se está haciendo la elaboración en colaboración con el ayuntamiento de las causas, pero es bueno tener las causas. Es bueno tener las causas. Yo lo que diría que después nos, otra transacción a ti, en el sentido de, y que se haga lo más urgentemente posible, que no es tampoco, no le estamos poniendo siquiera una fecha tope para que diga esto es imposible, porque es bueno, porque si tenemos las causas, o sea, ya eso es análisis marxista de la realidad. Es decir, no podemos mejorar una realidad si no la conocemos. Entonces, yo creo que es bueno que se haga lo de las causas. Entonces, yo añadiría eso. Y en cuanto a la segunda que tú me planteas, de que tanto en el tema de la defensa de la isla del Vicario como en la construcción de la presa de Calixto, dentro de la planificación del río Guadalquivir, pues me parece correcto y no tendríamos ningún problema. Así es que espero que se apruebe por unanimidad y que realmente nos veamos en ESIA por otros motivos, pero no porque otra vez se han producido inundaciones. Nada más, muchas gracias. Muy bien. Bien, pues bueno, ahí está el cierre, ¿no?, de la intervención. La primera parte está en iuciudadanos.com y el cierre pues está completo también, ¿no? Esa era la última parte del debate. Bueno, hay que decirle a los ciudadanos que de las tres propuestas, la primera y la segunda se aprobaron. Es decir, la primera, la que tiene que ver de la elaboración de un informe oficial sobre las causas de las inundaciones, que hubo una transaccional del Grupo Socialista, que se escucha la voz de Fernando Martínez, por cierto, no sé si habéis dado cuenta. Sí, sí. Y la segunda, que era el tema de las actuaciones sobre el tema del río Genil y Argamasilla también, que era el tema de revisar el funcionamiento de los sistemas de defensa sobre el río Genil, y en concreto se planteaba también, porque eso ha salido también lo de la isla del Vicario, que se estudie el comportamiento del río en la isla del Vicario una vez que el sistema de defensa está ya en funcionamiento, porque allí también llega más agua, lógicamente. También que se estudie también en las huertas del valle, el sistema de las estaciones de bombeo, todo ese tipo de cuestiones, el sistema de la defensa que tiene la autovía sobre el río se ve que falló esta vez. Que ha fallado, exactamente. Pero lo que no se aprobó es la tercera parte, que era las conclusiones del foro sobre el río Genil que se hizo en Écija en marzo del 2007, que no es comprensible desde nuestro punto de vista, porque fue, como digo, he dicho en mi intervención primera, pues fue una reunión totalmente oficial en la que estuvo las organizaciones, las administraciones competentes, que en aquellos momentos era el Ministerio de Medio Ambiente, la Confederación del Guadalquivir, ahora Agencia Andaluza del Agua, y la Consejería de Medio Ambiente, más las diputaciones, más los ayuntamientos, y llegamos a unas conclusiones, y parece que ahora en el Parlamento el Grupo Socialista no ha querido comprometerse con esa línea de futuro, y esa línea de futuro es de marcar lo que es el río, limpiarlo, hacer un parque periurbano en el entorno del río Genil, aquí a su paso por Écija, que también está previsto en la planificación urbanística de nuestro Plan General de Ordenación Urbana. Total, entra en unos terrenos que estaban previstos, y sin embargo en el Parlamento, por el Grupo Socialista, no se atrevió a... o no ha querido apoyarlo, no se entiende, pero bueno. Ese es el trabajo que se ha hecho, y hay dos partes muy positivas, una sobre el informe oficial y otro sobre el tema de las actuaciones, en la que va también, como digo, no son las obras de defensa del Genil, la revisión y la aceleración de las obras de Arroyo Argamasilla. Tiene un mandato parlamentario, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, es muy positivo. Ahora, ¿no?, recientemente ha habido una incorporación de un problema nuevo, que si no sé si tendría alguna repercusión con relación a lo que se podría hacer sobre el río, porque al parecer el Tribunal Constitucional ha tumbado las competencias de la Junta de Andalucía con relación a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y eso puede ser que haga una modificación de competencias al Estado. Sí, eso sí. Que a lo mejor no estaba contemplado. Que ahora de la Agencia Andaluza del Agua tendrán que volver al Estado una serie de competencias. A lo mejor está incluido el dragado de ríos y eso. Efectivamente. Todo lo que tenga que ver con el río Genil, sí, le afectará en el sentido del órgano. Pero al fin y al cabo es el nombrecito. O sea, uh-huh, que el nombrecito sea Agencia Andaluza del Agua o sea Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El problema está ahí y lo tienen que solucionar. Claro, la administración, tenga el nombrecito que tenga, es la misma. Uh-huh. Tiene que ser eficaz, ¿no? Y la verdad, la Agencia Andaluza del Agua, pues, a través del estatuto y eso, recogió las competencias. Esto es positivo, ¿no? Porque pone la gestión de los recursos y el mantenimiento más cercano de los sitios, ¿no? De la institución andaluza, pero también ahí puede haber errores de despiste, ¿no? El estatuto, claro. La idea es buena, lo que hay que estar, tener buena gestión. Lo que pasa es que ha habido una serie de comunidades que se han visto. Sí, y han dicho que le iba a afectar, pero mínimamente. Lo que pasa es que han metido la inconstitucionalidad Es verdad que la cuenca. Hombre, el río Guadalquivir, claro que está en Andalucía, pero es verdad que la cuenca y parte de la cuenca que viene de Castilla-La Mancha y otra que viene de Extremadura, entonces ha entrado un conflicto ahí de competencia, ¿no? Bien, pues cerramos el debate, ¿no?, en torno a la propuesta, ¿no?, de si antes de que te vaya, que sigue también el trabajo de Izquierda Unida con la candidata Lourdes Rodríguez, visitando asociaciones y visitando movimientos sociales de Écija, como por ejemplo la asociación Nueva Caminar, Nuevo Caminar, en la que estuvisteis presentes, Salvador y Fernando también, quizás. Sí. Fernando no estuvo. La reunión con Vesta, que ahí sí estuvo Fernando presente. Sí, ahí estuve yo. Estoy viendo en el ordenador. Bueno, pues alguna novedad en política municipal, no sé, candidaturas. El otro día hablamos la semana pasada de que el otro día hubo un nuevo debate sobre el tema de los contenedores, que la verdad es que fue en pleno, pero yo no pude asistir porque fue por la mañana en el horario de trabajo y eso. Pero era una reiteración de cuestiones que ya estamos todos de acuerdo. Sin embargo, será, como decía Gordillo, la cercanía de las elecciones municipales que hace que todas estas cosas sean en realidad fue un ruego, porque lo que se llevó a pleno era un ruego. No obstante, nosotros estamos de acuerdo, pero es que todos estaban de acuerdo, pero bueno, así está la cercanía de las elecciones, ponen a las cosas de esta manera. ¿Y nosotros eso? Apoyamos a los vecinos en una cuestión que es lógica, o sea que el agua que le llega a las casas son las que tiene que reflejar los contadores, no otra cantidad. Y en ese sentido, pues tiene nuestro apoyo. Está la Junta de Andalucía está gestionando mal las cosas. Las cosas, vamos, valga la redundancia, las cosas como son, porque no está aplicando las pruebas que se le está pidiendo, no solo ya de los vecinos, sino del ayuntamiento. Y después también a nivel político, pues una reflexión que nosotros hemos dicho, aparte del apoyo que hacemos a los vecinos y que pedimos que esto se gestione con la rapidez necesaria, es una reflexión política de que nosotros decimos que las cosas importantes, como es el servicio público, el servicio de agua que está establecido, que es una competencia municipal, debe estar en manos del ayuntamiento. O sea, que nos hubiéramos ahorrado y los vecinos se hubieran ahorrado todo este tipo de historias si el servicio de agua pues estuviera, por ejemplo, en manos del ayuntamiento de Écija, porque si se detecta uh-huh. un mal comportamiento de los contadores, el ayuntamiento pues hubiera procedido, yo creo que no como la empresa esta de agua. Sí, que intenta minimizar el problema y quitarse de medios. Hubiera rápidamente cambiado uh-huh. los contadores y punto y final. Sin embargo, aquí los vecinos llevan alegan más de año y pico, cerca de 2 años, y por intereses privados, que son intereses económicos de una empresa, pues están intentando estirar la guita todo lo que pueden para sacarle los dineros, unos dineros que no corresponden a una serie de ciudadanos. Por tanto, como decía algún vecino, me decía, bueno, pues si esto estuviera en manos públicas, pues esto, todo esto no lo hubiéramos ahorrado. No tiene problema ninguno, te lo cambies. Sí. Bueno, pues agradecerte la presencia aquí, ya no... Nos deja y seguimos nosotros con la tertulia. Pues, buenas tardes. Bien, pues seguimos un poco adelante, ¿no? Fernando, tú estuviste también en la reunión con Vesta. Sí, y... ellos nos plantearon una serie de propuestas que ya prácticamente coincidíamos en la mayoría, ¿no? Ellos piensan de que la construcción está parada por el problema económico que hay actualmente, que provoca de que las personas no tienen una perspectiva de futuro, pues no se invierte sobre la vivienda. Entonces, como negocio que es el de la promoción y eso, que es lo que ellos se dedican, la promoción y construcción, pues vende que la administración, que es en definitiva la que le autoriza ejecutar determinadas obras, no está trabajando con celeridad los proyectos que ellos plantean en eso. Uh-huh. Entonces, las exigencias que plantea Vesta es... Vesta. Asociación de empresarios y profesionales del sector de la construcción y promoción en Écija. De Écija. De la promoción. Vale. Que la idea de ello es de mejorar profundamente la tramitación de expedientes en la empresa de urbanismo, que se aceleren al máximo para que no... A ellos lo que les interesa es que la administración funcione bien. Rápido, que mueva, que sea rápido. Que sea ellos, rápido, porque cuesta mucho hacer un proyecto y en poco tiempo modifican las leyes y acabo, tienen que hacer un nuevo proyecto. Entonces, digamos que es costoso para ellos el ir despacio. Y que siempre vienen problemas que si tú inicias un proyecto, cuanto antes, es que me contaban que mínimo tres meses, en 3 meses da tiempo a que todo cambie, ¿no? Como caso de una rehabilitación que estás arreglando la fachada y esperas a que te den una autorización, tarda 3 meses y se ha caído la fachada. O sea, y estábamos planteándola en la Comisión de Patrimonio para que esa fachada se respetara su conjunto arquitectónico, ¿no? Entonces, fíjate que ahora hay que iniciar un nuevo proyecto, visarlo por el Colegio de Arquitectos, mandarlo al ayuntamiento. O sea, eso tiene una serie de trámites que, como no se aceleren, cuando tú llegas y lo presentas, como no lo aceleren, yo lo he comprendido perfectamente. Yo sé que hay que estudiar métodos y formas de trabajo dentro de la administración que no provoquen demora en actividades que generan empleo. Y hemos coincidido plenamente con ellos en esos temas. Y también han manifestado, hombre, nuestro deseo de que no cuesten mucho las viviendas y eso. Bien, pues ahí es evidente, ¿no?, que aunque los constructores, ¿no?, de la Asociación de Promotores de Écija, pues seguramente, no sé si alguno, pero que seguramente no son de izquierda, ¿no?, pues ellos sí han valorado, han visto que cuando Izquierda Unida estuvo en el mandato anterior, por lo menos la administración funcionaba, ¿no? Y en esa parte ellos se ve que están satisfechos y están contentos con el trabajo que se hizo en su día, ¿no? Y ahora está la cosa un poquito más paradita, no solo por la crisis, sino por el nivel de gestión, de capacidad que tiene el equipo de gobierno muchas actualmente. Veces, ¿no? Muchas veces incomprensible, porque se supone que cuando no hay obra, pues debería de ir la cosa más rápida. Y ellos, pues, tienen cierto disgusto en algunos... Eso, hay pocas obras, que pero le gustaría de que cada una que llegara en poco tiempo estuviese afuera, no se tardaran tanto tiempo en hacer los trámites, sino que se tomara una cosa con celeridad, ¿no? Hombre, yo lo que veo que en el ayuntamiento de Écija para la obra es criminal, porque exige mucho. Es demasiado. Exige, para levantar una teja ya tiene... Todo. Y es que tienes allí la inspección rápida, antes de que empiece ya tienes la inspección. Más facilidad. Eso no ocurre en otros pueblos. Y mucha gente, pues, lo que hace es que... sea de aquí, pues, se tiene que aguantar, porque ya tiene que hacer una casa de aquí, pues, no va a pasar la Carlota, ¿no? No tiene más remedio, ¿no? Pero que hay mucha diferencia, muchas trabas administrativas aquí a la construcción. Yo no sé si es porque, fíjate, es declarada como un monumento... Es por eso, sí, es por, pero bueno, por el Peprisha, que es el plan que hace que el casco histórico se tenga que respetar unos niveles arquitectónicos similares a lo que ha habido, ¿no? O sea, tú no puedes derribar fachadas ni cosas de esas. Creo que hasta la segunda crujía en dos alturas, no recuerdo muy bien cómo está eso. Pero vamos, que en conjunto, con toda dificultad que hay, se hacen grandes casas, porque tú te das una vuelta por el pueblo, ha habido unos pedazos de obra, de casas preciosas que han derribado, han respetado cierto de eso, que luego la Asociación de Amigos de Écija ha estado dándole premios y eso a las casas estas que se han rehabilitado, pero con gusto, ¿no? O sea, que se hacen funcionales por dentro y estéticamente el exterior no modifica su conjunto antiguo, ¿no? Para que, digamos, que la memoria colectiva no se pierda. Cuando pase alguien que se fue de Écija hace 30 años y vuelva, porque encuentre, aunque nueva, pero de la misma forma... Pero no me estoy yo refiriendo ya a los monumentos catalogados, casas catalogadas, hay muchas que no están catalogadas. Sí, hay y es que no puedes mover tampoco allí nada, porque es que está todo muy difícil, muy encima. Había que acelerar esas cosas. Eso será bueno, trabajo para las reformas y eso. Eso es, pero si fuera rápido a última hora, pues vale, pero es que además parece que es lento también. Los trámites, Después había otro planteamiento, hacían otro planteamiento sobre el tema de la... que eso lo llevamos nosotros en el programa ya en el 2007. Y era el registro municipal de solares y ciertas cosillas más, ¿no?, que son de vital importancia para el desarrollo interior de la ciudad. Para el turismo y... Para el turismo y eso. Bueno, todo pues... perfecto, la reunión perfecta, muy agradable y le agradecemos mucho a esta asociación de que haya contado con nosotros para ofrecernos... Sus propuestas para nuestro programa. Bien, pues otro tema del que tenemos que hablar, Fernando estuvo presente, ¿no? Es el homenaje, ¿no?, que el pasado lunes se le dio a Marcelino Camacho en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, ¿no? Un digno homenaje a su figura, organizado por Comisión Obrera, por la Unión Provincial. Y un acto en el que participó, pues, la viuda Josefina de Marcelino, su hijo Marcel y que congregó a más de 1 millar de personas, teatro lleno, entre los que se encontraban representantes institucionales, ¿no?, fuerzas políticas, organizaciones empresariales, sociales y culturales. A través de intervenciones, de proyección de vídeo, interpretaciones musicales, pues se hizo un recorrido completo de la intensa vida de Marcelino y de la trayectoria política de este histórico militante comunista y líder sindical, que falleció el pasado mes de octubre, como recordaréis. Se recordó el proceso 1001, la lucha por la democracia, los años de la clandestinidad, la cárcel, el exilio, la construcción de Comisiones Obreras. Fueron algunos de los pasajes más rememorados en el encuentro. Yo del encuentro... Permite un momento que te haga un... Sí, sí, voy a acabar diciendo, ¿no?, que uno de los discursos más aplaudidos, ¿no?, fue pronunciado por el secretario político provincial del Partido Comunista, por Juan de Dios Villanueva, quien reivindicó la coherencia de Marcelino Camacho y su ejemplaridad en estos tiempos de zozobra ideológica y de ambigüedades de todo tipo. Ahora vamos a escuchar también un pequeño corto de la intervención de Juan de en el plenario. Sobre... Si quieres después lo comentas o antes. Como... Vale. Mira, pues control técnico. Hoy estamos de audio. Marcelina, el hombre coherente con su idea. El hombre que siempre fue fiel a Cuba, al pueblo cubano y a la Revolución Cubana. Le preguntaron un día a Belén Copegui que qué ha pasado en cierta izquierda europea para que abandonen el apoyo a la Revolución Cubana. Y Belén respondió, no, la pregunta es otra. ¿Qué ha pasado en cierta intelectualidad europea de izquierda, supuestamente de izquierda, para que abandonen la Revolución Cubana? ¿Qué ha pasado en sus mentes? Y por eso Marcelino ha sido reconocido por las más altas condecoraciones del gobierno revolucionario cubano en más de una ocasión. Y hoy nos reconocemos en el ejemplo, no solo en la memoria, no solo en la historia, sino en el ejemplo de Marcelino. Ese Marcelino que es patrimonio de la izquierda española, ese Marcelino que es patrimonio del movimiento obrero, ese Marcelino que es patrimonio de los que construyeron desde abajo las comisiones obreras, ese Marcelino que es patrimonio del Partido Comunista de España y ese Marcelino que es patrimonio de los que piensan que las batallas hay que darlas aunque se pierdan antes de hacer acuerdos que supongan retroceso para la clase obrera. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Y de nuestras madres. Así. Vale. Algunos que como yo somos hijos de jornaleros y no tenemos que aprender los libros lo que es la clase obrera porque lo hemos vivido. Hemos aprendido también cómo se quiere a las personas. Mi madre siempre me dijo, cuando mi padre murió hace 2 años, que ella tenía la conciencia muy tranquila. Porque en vida le había dado todo el cariño y todo el amor que se le puede dar a una persona. Nosotros pensamos que cuando una persona muere hay que rendirle todos los tributos, todos los homenajes, todos los respetos, pero el cariño y el amor y el respeto a una persona se le dan mientras vive esa persona y este Partido Comunista no le da nunca más que nunca más. Queridos y queridas compañeras, camaradas, dándole las gracias a la Unión Provincial de Comisión Obrera por permitirnos participar en este homenaje, dándole las gracias a Marcel y a Josefina por estar aquí hoy con nosotros y diciendo que nosotros somos parte de Comisión Obrera de este Partido Comunista. Que lo somos y así lo hemos decidido en los congresos, porque pensamos que si hay posibilidad de que el movimiento sindical sea de verdad sociopolítico de base, movilizador y de clase, es en Comisión Obrera y no en otra parte. Y por lo tanto, decimos que estaremos, como hemos estado siempre, con Comisión Obrera, de brazo de Comisiones Obreras, pero fundamentalmente, siempre y cuando Comisión Obrera camina hacia adelante y camina hacia la izquierda. Muy bien, muchas gracias, saludos. Ahí, siempre hacia adelante. Bien, pues volvemos al programa, ¿no? Esa era la intervención, Fernando estuvo allí presente, ¿no? Es un corto, la intervención completa de Juan de Poce, puede escuchar en la página del Comité Provincial del PKD, en pksevilla.org. Un acto emotivo, ¿no? Donde muy Fernando bien, muy bien. Yo, vamos, me gustó mucho el discurso de Juan de Dios Villanueva, que es secretario del Partido Comunista de Sevilla. Me gustó bastante porque digamos que hizo la fotografía de lo que Marcelino Camacho significa para el Partido Comunista, lo que significó para la clase obrera y lo que significó para el sindicato. el sindicalismo en España, ¿no? Y la transición, que muchos se la quieren apropiar. Ya Carbonero también hizo, que es el secretario de la COAN, se hizo referencia a ese apropiamiento. De Comisión Obrera, ¿no? Sí, de Comisión Obrera de Andalucía, el secretario de la... la COA. Sí, que COA matizo porque por el tema de los agricultores y eso, para que no. Ah, no, no, es COA. COA, COA y está COA. De Andalucía. Pues ya hizo eso referencia de que nadie se apropie de una transición democrática que no le corresponde, porque la transición democrática fue la victoria de la clase trabajadora contra el fascismo. Y eso ya venía de mucho tiempo atrás, ¿no? Y ahí estuvieron las comisiones obreras desde el principio, arropadas por el Partido Comunista, que siempre fue antifranquista. Y eso, bueno, en este homenaje a Marcelino, pues prácticamente todos coincidieron en el no cesar en la lucha desde el principio de su trayectoria como sindicalista hasta el final, de no cesar y estar siempre del lado de los trabajadores. Siempre vivió de una manera muy poco ostentosa, ¿no? Una persona que tenía pocos ingresos y vivía, que ya comentaba Fina, de que es su mujer, ya comentaba que ellos decidieron vivir en Carabanchel. En su barrio de siempre. Que es su barrio de siempre, pero digamos que podían haber elegido otra cosa, otro sitio de Madrid cuando fueron a Madrid, pero suponían que en algún momento podría ir a la cárcel Marcelino y era el mejor sitio para vivir, porque de esa manera no tendría que hacer grandes desplazamientos ella. Yo creo que... Dado que es que él inicia el movimiento sindical durante el franquismo. Entonces, eso, si algunas personas que me oyen recuerdan el proceso 1001, que es donde estuvo Eduardo Soto, Fernando Soto, Eduardo Saborido, Paco Acosta, creo que estaba también. Es que no recuerdo exactamente cuántos eran los que, pero había unos cientos de sindicalistas metidos ahí, ¿no? Y entre ellos pues estaba Marcelino Camacho, ¿no? Que era el secretario, que por cierto recuerdo y lo hicieron, también lo recordaron allí, hicieron la reunión, una reunión clandestina en un convento en Madrid. No recuerdo el sitio, pero fue en un convento porque había un cura, el cura que era de Comisión Obrera y del Partido Comunista. No sé si en ese momento era ya del partido o fue después, pero era, no me acuerdo el nombre, no sé si era García Salves o no recuerdo. Era un cura que fue famoso, nombrado, que al final de sus días se casó, se salió de cura y se casó. Pero durante esa reunión... se le propuso el cura este, dijo, vámonos allí al convento y allí hacemos la reunión de Comisión Obrera, ¿no? Donde estaba toda la dirección, y ahí es donde los cogen, en la reunión esa. Cuando entran dentro, después llega la policía y los va sacando a todos de allí del convento, ¿no? Uh-huh. Esa es la historia del proceso 1001, donde meten en la cárcel a todas estas personas y permanecen durante bastantes meses, ¿no? No recuerdo exactamente cuando, el día que se va a celebrar el juicio. ¿En qué, día, ¿en qué fecha fue eso? ¿En qué fecha fue eso? En el año 74 o 75, 1974 75. Uh-huh. No recuerdo bien porque no tengo datos, sí, aquí para eso. Pero fue más o menos en los 70 y algo. Uh-huh. No sé si alguien sabe cuándo murió Carrero Blanco, pues en esa fecha fue. ¿No? Ajá, fue a finales, ¿no? 75, noviembre, uh-huh, murió Franco y Carrero Blanco. Puede ser a lo mejor en agosto de 75, uh-huh, porque Franco murió después en noviembre. Uh-huh. Entonces pudo ser en el mes, en el 75, en cualquier mes, no sé si en enero o no, en qué fecha. Lo cierto es que coincide que la ETA pone el atentado ese día, una coincidencia fatal para ellos, porque podían haberlos matado allí en el mismo juicio. O sea, que matan al presidente de gobierno del franquismo, que era el almirante Carrero Blanco, lo lanzan por los aires, lo mandan al cielo, y después... Eso que tenía que ver con Marcelino. Tenía nada que ver, pero lo cuentan como una anécdota donde podían haberlos matado a todos. Porque los cogieron ese. Es que estaba en el juicio Fina, la mujer estaba allí y prácticamente con pistolas, una vez que se enteraron de que, porque fue en el mismo momento donde estaba celebrando ese juicio, pues en ese mismo momento fue cuando saltó por los aires el coche donde pasaba el hombre ese. Entonces, a las personas que habían allí los amenazaban, pero estaban diciendo que los iban a matar, que tal y cual. O sea que, ¿en el juicio? Sí, sí, vamos, iban a suspender, no sé si llegó a suspender juicio, pero comentaba la mujer de Marcelino Camacho de que en ese momento pensó que los iban a matar a todos. ¿Pero qué? ¿Pero en el mismo juzgado? En el mismo juzgado. Pero bueno, date todo... cuenta que eran los que estaban juzgando a esas personas, eran franquistas, no eran jueces independientes. Se supone que eran jueces, ¿no? Date cuenta que eso no, en el franquismo no había jueces independientes. No había jueces independientes. Date cuenta que el 27 de septiembre, dos meses antes de que el dictador muriera, de que el tirano muriera, fusilaron a los cinco últimos personas, ¿no? Sí. A tres miembros del PCML y a dos de ETA. Del FRA, ¿no? Del PCML y del FRA, dos de ETA. No me acuerdo. Yo sé, hombre, que fue sonado a nivel internacional. Aquí en España no hubo publicidad ninguna. A nosotros no nos llegó la información de los asesinatos, eso, ni de nada. Eso apareció todo en la prensa internacional. De hecho, del proceso 1001 traído que nos dieron en el acto de homenaje de este lunes, nos dieron una de esas donde están las fotos de todos del proceso 1001. Pero en las manifestaciones que se hacen en Bruselas, en Bélgica, perdón, de las manifestaciones que se hacen, porque en todo el mundo surge un movimiento espontáneo entre toda la clase política. Con cada asesinato en contra del régimen. Del régimen franquista, pero claro, aquí hacían oídos sordos y ante el bloqueo internacional que tenían, seguían aguantando el sistema. No, aquí estaba la censura. Con la censura. Hubo un movimiento internacional de apoyo a España donde... El responsable de coordinación era Marcos Hanna, precisamente. Llegaron algunos rumores del comité de apoyo del Partido Comunista, de la gente que estaba fuera. Marcos Hanna, una vez que sale de la cárcel, después de 30 años en las cárceles franquistas, se va a Francia y es el responsable. El partido lo propone por su historia y por su militancia y por su sacrificio en la cárcel. Lo propone como responsable internacional, ¿no?, del partido a la hora de gastar apoyo en la lucha antifranquista, ¿no? Y el otro brazo era la gente que estaba interna, clandestina en España, ¿no?, luchando contra el fascismo, vamos. Se oyeron rumores del eco que tuvo en los medios internacionales, pero simplemente rumores por segundas, ¿no? Sí. Salió una señora diciendo, por ejemplo, que no se metieran con Franco, que aquí en España vivíamos muy bien y tal. Y era por reacción de lo que se estaba diciendo en los medios fuera de España. Sí, te lavan el cerebro. Pero no dijeron lo que se estaba diciendo fuera de España, por supuesto, porque había una censura que se era de vergüenza. Hoy es imposible que no tapen nada, porque hoy prácticamente la gente se entera de todo al minuto. Pero vamos, magnificar. No había internet, no había redes sociales, medios, ni teléfonos móviles, ni. En la época esa estaba todo tapado, no había forma. Deciros que el homenaje para todo el que estuvo allí pues fue entrañable, tal. Puede haber gente que discrepe del discurso de uno o de otro, de uno por ser tan poco, demasiado light, no tener ningún contenido político, cuando en realidad Marcelino Camacho siempre fue un político del Partido Comunista, o sea, pues, no tendría, pero bueno, de todas maneras, loable el hecho de que la Unión Provincial de Comisión Obrera de Sevilla, a la que yo pertenezco, y mucha gente de Izquierda Unida del Partido Comunista defendemos a capa y espada, pues loable la actividad en esta ocasión, muy agradecido tanto a los miembros de Comisión Obrera de aquí de Écija, como son Antonio Salazar y Montero y Duarte y todos los compañeros que han apoyado y ayudado para que ese acto se celebre en las condiciones que se hizo, con muy buena... Hombre, saber de que hay gente de Écija también trabajando en cosas importantes, porque, como decía Juan de Dios Villanueva, hay que hacer las cosas en vida, ¿no? Pero... cuando tocas estas cosas también es bonito de que nos juntemos todos y le rendamos un homenaje a las personas con las que hemos luchado en el pasado. Claro. Hombre, yo tengo una memoria con Marcelino Camacho porque cuando una de las veces que estuve aquí nos hicimos una foto, tengo una foto con él, ¿no? Aquí en la unión local, cuando habían uniones locales, ahora son delegaciones territoriales o algo así. Estuvimos hace poco en Córdoba en un acto de homenaje. También Marcelino estuvimos Camacho con él en el acto de homenaje, vida, que nos cayó un diluvio. No había forma donde meterse, cayó un diluvio, pero un diluvio, ¿eh? Pero es que no había donde meterse y nos tuvimos que achuchar todos allí en un hueco y allí estuvimos aguantando. Estuvo muy bien. Esa es la parte que decía en el discurso que hemos oído de Juan de Dios Villanueva, el secretario político del Partido Comunista en Sevilla, de que era la opción que había tomado el Partido Comunista de quererlo en vida, ¿no? Luego está muy bonito esto de hacerle unos homenajes después, pero vamos, que de todas formas deciros que muy positivo, gracias a todos, a los que hicieron posible eso, y que vengan muchos más. Me gustaría que se hiciera aquí en Écija, que a lo mejor en algún momento tenemos la ocasión, que yo aspiraría a que eso fuera posible. ¿Ah, sí? Fuera posible, porque es muy emotivo, hombre, recordar y los pasos que dio por Écija, porque me comentaba Antonio Salazar de que tenía Marcelino tenía una especial manera de que como ser humano a todos nos gusta la gamba, ¿eh? Y él tenía una especial manera de comerse la gamba. No las tocaba, ¿eh? No las tocaba con las manos. Dice, no, yo no las toco, yo no toco las gambas. Pero se las comía, ¿eh? Tiene varias anécdotas que contar de cómo vino, cuando vino por aquí. Bueno, son personas como nosotros, pero lo que se le admira de ellos es la fuerza y la determinación que tuvo en su momento para liderar un proyecto casi revolucionario, y era crear un sindicato nuevo de corte moderno con la estructura del sindicato vertical. Uh-huh. Los sindicatos de régimen desde la base. Y hay que decir también que gente como Marcelino Camacho y Marcos Ana, que ya hemos referido, ¿no? Y todos esos militantes, ¿no?, anónimos del Partido Comunista, que era en aquella época el partido, no se conocía como el partido, puesto que era la única oposición, no había al régimen. El PSOE y eso no existía, pero no tenía organización. Uh-huh. Luego lo financiaron y tal, para que fuera la principal fuerza de la izquierda. Y el PP y eso, pues, estaban en el lado que estaban, ¿no? Entonces, gente como... No se llamaba PP. No se llamaba eran PP. Varios partidos, entre ellos había uno que se llamaba... Bueno, el PP luego se alía. El PP es la fusión lo creó Fraga, que fue ministro de régimen, que Fraga firmó penas de muerte, condenas de muerte. ¿Para qué vamos a hablar del pasado? Entonces, sí hay que decir que el Partido Comunista de España es el partido con más muertos, con más detenidos, con más desaparecidos y con más torturados en aras de la lucha por la democracia en España, ¿no? Luego todo el mundo se quiere poner bandera. Luego todo el mundo, yo soy democrático, más no puede. Son todos muy demócratas, ¿no? Pero que la organización política que puso a sus militantes, que puso el sacrificio, que luchó con métodos pacíficos por la democracia, pues fue el Partido Comunista de España, ¿no? Y entonces este homenaje es el homenaje de Comisión Obrera, es el homenaje del partido a Marcelino Camacho y a su familia, ¿no? Marcelino Camacho, que nos dejó en octubre, a su familia Josefina. Marcel es del partido, que estuvieron presentes. Lo dijo allí, ¿no? Que él era del partido, lo echaron del colegio. Lo echaron una vez del colegio porque él decía que era del Partido Comunista, ¿no? Marcelino ha muerto siendo miembro del Comité Central del Partido Comunista de España, ¿no? Bien, pues tenemos otro temita rápido, ¿no?, que es la manifestación que va a haber este 20 de marzo, este domingo, a las 12 en la Plaza de Toledo, en Madrid, una nueva manifestación convocada por Izquierda Unida. Hace poquito estuvimos aquí en Sevilla, en la manifestación de Sevilla, a la que Manolo no pudo asistir por la lesión en el pie. Y ahora, pues, la manifestación es en Madrid también. Esta, el 26 de febrero, la que hicimos en Sevilla, fue en clave andalucismo, en clave andalucista de defensa de los trabajadores en Andalucía, y esta en clave nacional. Pero prácticamente se pide lo mismo. Es contra los recortes, por las pensiones. Por el empleo y por los derechos sociales. Derechos sociales. Bueno, pues informaremos en la próxima tertulia, ¿no? Como ya estamos mal de tiempo, ¿no? Decir que el que quiera asistir a la manifestación que se ponga en contacto con nosotros, porque se van a... Y rápidamente le buscamos un autobús. El autobús, ¿vale? Vale, con los compañeros. Que es gratuito, aquí, no cuesta nada. Un asiento en el autobús. Un asiento. Un autobús para que se vaya con el autobús. Es mucha tela, yo no. Entonces, bueno, estamos viendo los trágicos sucesos, ¿no?, también que han acontecido en Japón, como consecuencia de un terremoto y un tsunami, ¿no? Japón está situado entre dos placas, la oceánica y la pacífica, y entonces, pues, un territorio propenso a terremotos. hemos visto la devastación que ha habido, ¿no? Y el problema que hay es que se ha visto dañar unas centrales nucleares, reactores nucleares, ¿no? Y entonces, pues vamos a hablar un poquito de, aprovechando que Manolo es un experto en temas de medio ambiente, vamos a hablar un poquito sobre, vamos a dejar a Manolo que hable un poquito sobre las nucleares. Yo lo que sí quería decir antes, en un apunte, que el tema de las nucleares, pues la FAE, ¿no?, y el Partido Popular y Endesa, pues ya llevan un par de años moviéndolo a favor de las nucleares, ¿no? Sí. Entonces, ahora un poquito se les cae un poco el discurso, pero eso hay que recordarlo, ¿no? Que ellos estaban apostando fuerte por la nuclear, el Partido Popular, Endesa, que el Consejo de Administración de Endesa son del Partido Popular, pues lo privatizaron ellos. Y el PSOE también, pues. Y entonces sacó la ley de la moratoria de más de 40 años. No llegó a quitarle, dijo que la iba a quitar. Yo lo que sabemos un poquito, ¿no? Los que no somos tan expertos de las nucleares es que es una energía que no emite CO2, que es eficaz. Muy limpia, pero que da lugar a unos residuos. Limpieza nuclear, la molécula. Residuos radiactivos, ¿no?, que duran cientos de años y que hay que almacenarlo en cementerios nucleares. Y luego tiene riesgo de accidente, ¿no?, que como ocurre un accidente, como ocurrió en Chernobyl, en Ucrania, o ahora en Japón, pues... A ver tú cómo te la apañas ahora. A ver cómo te la apañas. Es que son bombas que producen electricidad. La bomba atómica se inventó en la Segunda Guerra Mundial y fue la que terminó con la Segunda Guerra Mundial, porque precisamente Japón fue bombardeado por Nagasaki, el famoso Enola Gay. Y ahora después pues dicen, mira, ¿y qué hacemos ahora con las bombas? Esto de ahora que no vamos a... Hombre, porque tirarlas es un poco salvaje. Pues mira, pues inventaron que se le ponía una bombilla y alumbraba, ¿no? Bueno, no alumbraba, sino que es un genera calor, y el calor pues genera... hace funcionar turbinas, y las turbinas pues hacen... Energía eléctrica. El generador eléctrico, y ya tenemos electricidad, ¿no? Es lo mismo que las demás centrales que producen energía eléctrica. Pueden ser, ¿no?, hidráulica, que pueden ser eólica, que pueden ser... Y las que más se utilizan, petróleo, que son por el petróleo y el carbón, ¿no? Eso es. Y esta pues es más peligrosa. Mucho ya se está demostrando, porque en Chernobyl no hubo ningún seísmo, ni hubo ningún problema. Un fallo de la propia central. Y entonces hubo un fallo en la propia central. Quiero decir que es muy difícil. Si nosotros ponemos aquí una bomba, esto vamos a poner aquí un perímetro de seguridad, porque esto produce electricidad para todo el día. Esto que nadie lo toque, esto que nadie lo... Vamos a poner aquí una pareja de guardias civiles. Bueno, pero es que hay muchos años, es un año detrás de otro, muchos días. Pueden pasar miles de cosas. Pasan miles de cosas, pasan revoluciones, pasan crisis, pasan terremotos, pasan... De todo pasa. Y entonces, tarde o temprano, eso acaba jodiéndose. Y el uranio, pues cuando acaba jodiéndose, pues lo que desprende es radioactividad. Y vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando en Japón. No sé si habría que comprarse un contador ya, porque no sabemos si nos llegará aquí, ¿no? Dice, no, esto no, no, eso. Hombre, Japón está lejos de aquí, ¿no? Un riesgo, desde luego, la energía nuclear, perdona Manolo, a que me conteste, un riesgo innecesario, ¿no? Hombre, claro. A todas luces, ¿no? No, vamos a ver, innecesario. Es que tú dijiste una cosa, que las centrales... Es que yo no quiero entrar en el trapo. Ya. No quería entrar en el trapo de... Porque ya he escrito yo muchos artículos sobre la energía nuclear y desmontando todo lo que se dice, lo que tú decías, Miguel, de que no contamina. No contamina su... No emite CO2, vamos a ser más precisos, no emiten CO2. De acuerdo, no emiten CO2 mientras están produciendo, cuando están montadas. Pero hasta que se ha montado la central nuclear, eso tiene muchas toneladas, toneladas y toneladas de cemento, de hormigón. Y eso emite CO2. Las cementeras no pueden ser más perjudiciales para la salud humana, y el CO2 de todos los combustibles. O sea, porque la construcción de una central nuclear pues es un trabajo muy complejo, ¿no? Porque necesita unas medidas de seguridad, que todas las que se pongan son pocas, porque, como digo, eso es una bomba que produce electricidad, que se ha utilizado para eso. Lo mismo que los fitosanitarios, el agente naranja fue que el herbicida que tanto utilizamos, el rondo, eso fue inventado para deforestar la selva, la selva de Vietnam, para poder tirotear y tirarle bombas a los vietnamitas, ¿no? Los comunistas, que eran muy malos, porque los comunistas, que por lo visto son muy malos, mataban. Entonces, pues nada, pues eso. sí, el neoliberalismo está así, en ese plan, ¿no? Entonces, entonces no es limpia para nada, y luego y limpia en cuanto a CO2, emite tanto o más que si es casi como si pusiéramos una central térmica. Uh-huh. La emisión de CO2, porque hay que meter la preinstalación y luego desinstala eso. Y luego a ver qué hacemos con los residuos radiactivos que duran miles de años. Se lo trajemos aquí al Cabrí, lo traemos aquí al Cabrí, coño, que nos den un poquito de... ¿Sabes dónde está, sí, no? Sí, sí, claro que sé, el Cabrí. Bueno, vamos a no poner el dedo en la llaga, porque vamos a dejar el Cabrí quieto, porque ya tiene problemas Écija bastante como para hablar ahora del Cabrí. ¿No? Écija y todos los... Es que dice, ¿dónde echamos los residuos? Lo traemos aquí. Claro, pero bueno... No, es que eso es seguro. Es que eso es seguro. No, pero la basura no es tuya, porque no te la quedas tú. No, la traemos aquí. El ayuntamiento de Nachuelo puede ser que tenga una calidad de vida estupenda, ¿eh? Pero, macho, qué cosa más barata, que afecta a todo, ¿eh? Y eso debería de estar prohibido, de que un ayuntamiento decida poner sus residuos allí, afectando a un montón de municipios, ¿eh? Bueno, sale del tema este tema, ¿no? Pero tendríamos que hablarlo algún día. Hace poco había el debate ese, ¿eh? De que yo lo quiero para mí. Tendríamos que hablar algún día de ese debate, porque en su momento hubo una manifestación, hubo unas movilizaciones que luego se cortaron de repente, porque parece ser que untaron grasa por ahí a los... No sé. Habría que preparar un poquito el tema este y habría que hablarlo, ¿no? Porque es muy interesante, ¿no? Bueno, muy interesante. Es muy, muy entonces, luctuoso, lo mismo que, ya digo, como esto que está pasando en Japón, pues no sabemos qué es lo que puede pasar. Ahora mismo, perdona Manolo, sí, con esta situación que se da, ¿no? Con este retroceso, ¿no? Con este golpe que sufren los partidarios de las nucleares, esto reafirma más al petróleo, ¿no? Como eje de la sociedad capitalista actual, ¿no? Porque esto va a favorecer el petróleo ahora mismo como fuente de energía, con la sociedad que tenemos actualmente, ¿no? Bueno, eso es lo que están diciendo los que son favorables a la energía nuclear. Dicen que ahora, pues, bueno, pues ahora vamos a emitir más CO2 porque se van a desmontar las... Bueno, pero ellos siguen siendo partidarios de la energía nuclear. Nuclear, ¿no? Esto es lo que va a suponer, ¿no? Lo que va a suponer que países como Libia, por ejemplo, países que tienen mucho petróleo, pues estén en el punto de mira del imperialismo y se estén preparando invasiones, ¿no? Como pasaron con Afganistán, ¿no? Con Afganistán en otro sentido, con Irak. Con Arabia Saudí no pasa, por cierto. No, porque hay buenas relaciones, eso está muy bien. De todas maneras, la energía nuclear necesita uranio, y uranio existe muy poco en la naturaleza. Se va a acabar antes el uranio que el petróleo. Aunque se esté abusando al ritmo que se está abusando y más, se acaba antes la energía nuclear. Solamente existen dos o tres minas. Una creo que existía aquí en España, que se cerró porque no era muy rentable, y otra por América. Es muy escaso el uranio para las centrales nucleares. Entonces, pues, no es viable, no es sostenible. La energía es el 15 o el 20% que se está utilizando de energía en España. Y la verdad es que no está tanto para el peligro que tiene, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver lo que pasa ahí, lo que está pasando. Por lo visto hay tres reactores ya que están al descubierto. O sea, que ya se le ha roto la vasija y las partículas van saliendo, ¿no? Y entonces, pues, eso está emitiendo radioactividad que yo no sé... población se está yendo. La isla entera se está escapando de allí porque allí no se fían. Además, son noticias, por un lado, muy dramáticas, y por otro lado, le quitan... O sea, que se nota la cosa. Están diciendo que le están echando agua a los reactores, están tirando agua con helicópteros, que se ha visto hoy en las noticias. Sí, pero es como decía uno, dice, bueno, pero sí. Y el mar, y esos que están al lado del mar, porque hay que echarle agua con un helicóptero, no es más fácil bombear del mar. O sea, la cosa es muy está muy bueno, y luego hay algunos fenómenos, ¿no? A ver, que no me acuerdo yo cómo era el nombre, ¿no? Que se suponía que el reactor podía entrar en funcionamiento y empezó, con tal fuerza, ¿no? Con la calor y con la reacción que podría introducirse tierra adentro. Hasta el punto que dicen que algunos que podía salir hasta por el otro lado del planeta. Eso no va a pasar, ¿no? Posiblemente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que estas centrales nucleares con estos tres reactores están precisamente en una zona donde se juntan las dos placas, que tú has dicho, Miguel. Y imagínate tú que eso, pues, en Chernobyl está todavía funcionando el reactor, está tapado con mucho cemento, millones y millones de metros cúbicos o miles de metros cúbicos de cemento, pero eso está todavía latente, ahí eso está, sigue funcionando, no sabemos qué es lo que está pasando ahí dentro. Se ha encofrado, pero eso está incontrolado. Y eso algún día pues puede romper el encofre, bueno, que se está grietando, o sea, que ahora cuando pase más tiempo pues tendrá que meter. Y ahora vamos a tener tres más, pero además esto a la vera de una placa tónica, o sea, que a la vera de las dos placas estas, imagínate tú que ese reactor, que uno de esos reactores entra hacia adentro por la tierra adentro. Que se lleve la isla para adentro, ¿no? Sí, se mete debajo de una placa tónica de esas, ¿no? Y empieza. Entonces, pues vamos a tener más movimiento todavía, ¿no? O sea, que la catástrofe puede ser, pero a mí me preocupa especialmente el pueblo japonés, ¿no? Porque de verdad, yo no sé. Es un pueblo muy desarrollado. Técnicamente muy desarrollado, muy inteligente. Han salido de la Segunda Guerra Mundial muy, muy, muy a tope y han conseguido ser una de las economías, creo que era la segunda más importante. La segunda, ya la supera China, la tercera China. Ahora mismo. Ahora mismo no sabemos en qué sitio están porque después de esta catástrofe para mí que se han quedado. La mayoría de los productos que fabricaban están parados. Hombre, claro, sí. El terremoto, el tsunami, luego y ahora ya lo que es peor. La psicosis también, la población en Tokio, que es la capital, pues ya la gente se está yendo hacia otras regiones de para del toda la país más alejado de... No, psicosis, a mí no me gustaría estar allí, por supuesto. Hombre, evidente, ni en el sur de Japón me gustaría estar. Y vamos a ver en qué queda esto, porque nubes radiactivas van a pasar. Las multinacionales... Nubes radiactivas ya van a salir, ¿no? Toda la zona del mar, ¿cómo se llama? El Pacífico. Esa puede llegar aquí, ¿no? Y bueno, eso depende del aire, de los vientos, eso nadie sabe por dónde van a salir las nubes radiactivas. ¿No te acuerdas cuando Chernobyl que nos decían, cuidado aquí, que puede venir aquí, ¿no? Y marcaban una zona así de peligro, claro, y tal, pero no sabemos si eso se permanece en la atmósfera y cuando llueve te lo tira a todo eso, el mundo. Eso es después que ha pasado, si es que ha pasado, o sea, y no está pasando todavía porque las nubes radiactivas pasan y tú no lo sabes. Nosotros no nos enteramos. Eso viene una tormenta. Porque en Tarragona, pues hace un año o dos, pues también hubo una fuga radiactiva. Y porque lo descubrió Greenpeace o Ecologistas en Acción, y entonces se empezaron a tomar medidas. Fue un escándalo en su tiempo aquello. Pero claro, aquí en España, pues bueno, no pasa nada. Y a los que son favorables a la energía esta, pues parece que no les afecta, ¿no? Que tiene que haber una catástrofe de esta para que se den cuenta. Parece que hay otro tipo de gente, ¿no? Que son resistentes a la radioactividad, ¿no? Todo lo que son favorables a la energía nuclear, pues parece que no le afecta. Yo ya es que no hay nada que decir en contra de las centrales nucleares. Yo creo que ya está todo, se desmontan solo. Todo dicho, y la experiencia pues está demostrando pues que eso no es sostenible y que eso es un peligro para la humanidad, para el planeta, ¿no? Porque ya digo que todavía no hemos terminado de ver lo que ha pasado en Japón, que puede afectar aquí también gravemente. Todavía estamos pendientes porque de cómo nubes radioactivas pueden ir pasando, y ahora durante cuánto tiempo va a estar eso emitiendo radioactividad al exterior, al mar. Han sumergido un reactor en el mar para refrigerarlo, por lo visto tampoco funcionó. Es que no sabemos, es que yo creo que no es ya ese es el problema. El problema es que estarán tratando de encofrar aquello de alguna manera. Creo que cuando pierden el control y ya no son capaces de controlar. Claro que la energía esa. Esos son miles y miles de grados que está fundiendo aquello. Ahora allí, ¿qué le echas? ¿Cómo te arrimas? Y además de la radioactividad que está produciendo, ¿no? Entonces yo, en vista de, no sé qué tiempo tenemos, Miguel. ¿Tenemos sí, ya mucho? Estamos fuera de tiempo, ya vamos, acabando. Ya estamos fuera de tiempo, ¿no? Hombre, yo lo único que quería decir es que yo no quería entrar en el tema este, sino simplemente hablar de los que están a favor de la energía nuclear, que decirles que lo mismo que están a favor de la energía nuclear son los mismos que están a favor de los transgénicos, son los mismos que están a favor de los pesticidas en la agricultura, y que nos están jodiendo la salud a toda la población con los pesticidas, que los transgénicos pues están fastidiando, van a conseguir, sobre todo aquí en España, van a conseguir que estas tierras, que son las más fértiles, pues que esté todo contaminado, porque los transgénicos a largo plazo no funcionan. Eso al tiempo. Entonces, cuando no funcione, pero ya va a estar todo contaminado, vamos a estar en la misma. Todas estas personas son los mismos, no son unos progresistas, progresistas no, técnicos no, técnicos, ni eso siquiera, vamos, quiero decir, gente que va por el progreso, ¿no? Un progreso que todavía no se ha demostrado que es inocuo para la salud humana. Entonces yo esta gente los considero, y ahora ya, después de lo que está pasando, siguen todavía diciendo que, bueno, que mira, que el tsunami ha aguantado la central nuclear un tsunami. Hombre, por favor, ¿qué va a aguantar si está emitiendo radioactividad al exterior? Y si desaparece el pueblo japonés, Dios no lo quiera, no ha pasado nada. Entonces yo le digo a esta gente, vosotros lo que sois es depredadores del hombre. O sea, Hobbes decía, el inglés, el filósofo inglés, que el hombre es un lobo para el hombre. Hobbes, en inglés. Y yo digo que hay hombres que son depredadores de los hombres, y seguramente estos depredadores tienen un beneficio para la especie, porque la especie humana realmente nos hemos convertido en una plaga para la Tierra, y una plaga es mala hasta para los mismos individuos de la plaga, ¿no? Entonces pues se trata de disminuir individuos, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Decía Subirán. El hombre es un lobo para el hombre. Y entonces pues hay hombres que son realmente lobos para el hombre. A ellos no les interesa que la especie humana prospere. Ellos van a saquearla porque, no sé, parece ser que se sienten un poco fuera de la especie, ¿no? Bueno, pues que yo, solamente eso, que también son necesarios, o sea, que tampoco hay que pelearse con ellos, ¿no? ¿Vosotros queréis que pongamos bombas más centrales nucleares? Bueno, pues se diezmará ante la especie humana. Lo que pasa es que luego vamos a ver los que quedemos. Los que quedemos como quedamos. Si quedamos con un grano en la frente y la nariz en el culo, pero bueno. Bien, pues. A ellos les da igual. Cuatro manos o algo así, ¿no? Sí. Bueno, decir que a las 8:30 hoy, 17 de marzo, en una horita, pues se va a inaugurar la obra Piensa tú que yo paso, a cargo del grupo de atrás, Sena Esparza, que es una compañera nuestra de Izquierda Unida, que va en la lista de Izquierda Unida para las próximas elecciones, y que la apoyamos desde aquí, y la apoyaremos ahora físicamente también en el teatro. Bueno, pues buenas tardes, así que volvemos el próximo jueves con más tertulia, así que hasta la semana que viene. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes La Tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo, a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, La Tertulia.